Cartas de Elena para el viernes 24 de junio, para estudiar y meditar. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis 7, versículo 9. Su lucha terminó. Ganaron la victoria. Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo que es ahora de ellos. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Versículo 10. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás, han comprendido, como nunca antes, que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antifonía es salvación a nuestro Dios y al Cordero. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo, reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios, y entonces, revestidos de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio que aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: «Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono, y abriéronse los libros. Abrióse también otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras». Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. El conflicto de los siglos, página 723.